Destinada a difundir propuestas musicales anglo con contenido social. Empezaremos con la banda británica The Clash, nacida en plena crisis económica en Inglaterra, que estuvo vigente y activa entre los años 1976 y 1986, y que a diferencia de las demás bandas punks de la época, incorporó en sus composiciones el reggae, el rockabilly, el ska, el jazz y el dub, entre otros estilos. Bueno, The Clash expresó una fuerte carga política en sus letras, que la caracterizaría definitiva y fundamentalmente, que denunció no solo lo que pasaba en su entorno más cercano, sino también en muchas partes del mundo. The Clash estuvo formada por Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simon y Trevor Hidden, los que a lo largo de su historia grabaron 7 álbums, el primero homónimo, The Clash, en 1977. Luego, Given Enough Rope, en 1978, The Clash Us, en 1979, el álbum Sandinista, en 1980, Combat Rock, en 1982, y Cut Me Crop, en 1985. Cabe mencionar que The Clash tuvo una gira con Sex Pistols, pero se notó claramente que el nihilismo de los Pistols opacaba con la denuncia política de The Clash. Y nos vamos con la música del álbum de 1979, London Calling, uno de los mejores considerados por la crítica, por el público, por la gente que lo escuchó y que lo seguimos escuchando. El tema es Guns of Brixton. Like Ivan, born under the bricks.

is one Castro dead. The Castro is a color. The bullet is a spray of lead. Chinese get in a war-torn swamp, stop any mercenary, and check the British bullets in his armory. Su álbum debut homónimo, el tema White Riot. Resultó ser una ironía a la prohibición del rock en Irán por Ayatollah Khomeini. Vamos entonces con el tema Rock the Casbah. Administration and how. Music 93. Have an earthquake a few. So play some more music already. The shaky throw is Cadillac. He went Y para finalizar este primer programa de la tercera temporada de Entre Luces y Denuncias, destinada a las propuestas anglo con contenido social, esta vez abarcamos a la banda The Clash. Nos despediremos con dos de sus temas. El tema London Calling, que da nombre al álbum en el que aparece, y el tema Lost in the Supermarket del mismo álbum. Y me despido, hasta el próximo programa.